Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. Buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la audiencia. Estamos a la orden siempre. Gracias. Mira, para poner en contexto a nuestra audiencia, nosotros, después de que el proyecto de ordenanza del plan de ordenamiento urbano y territorial fue tratado en la Junta Municipal, girado a comisiones nuevamente para su respectivo estudio como consecuencia de algunas observaciones que habían hecho tus colegas. Ellos habían hablado de errores en su momento, particularmente el concejal Verón dio un importante soporte a sus señalamientos, asegurando de que, por ejemplo, la ordenanza sobre los límites de emisión de ruidos, humo y olor ya no está vigente. Lo mismo había hecho referencia en relación a una ordenanza, la ordenanza 43/2023, y por último, en las zonas de protección de bosques urbanos que se planteaba dentro del proyecto de ordenanza, hacía referencia a Asunción, entre otras que se habían mencionado, pero sin mucha consistencia. Ayer diste una intervención muy importante y estoy muy contento, concejal, de la dedicación que le dieron a un tema vital para nuestra ciudad, porque estamos hablando de un proyecto que va a sentar las bases para el crecimiento de nuestra ciudad. Así que antes de ir a las preguntas que tengo en relación a este tema que nace después de esta intervención que tuviste, al tiempo de agregar que conversamos con tus colegas, hablamos con Nicolás Verón, el concejal Osvaldo Gómez, hicimos un sondeo del tema para ver un poco las críticas que se tiene, los planteamientos que se tiene. Pero antes de entrar, como te dije, a mis preguntas, concejal, me gustaría escuchar nuevamente tu valoración respecto a este tema. Realmente el día lunes fue un día de comisión en donde nos reunimos con gente del gobierno central, ¿verdad? Que está trabajando hace varios años por el proyecto de POUS, ¿verdad? Que es ordenamiento territorial, urbanismo y territorial. Entonces el lunes tuvimos reunión aproximadamente de las 10 hasta las 2:30 de la tarde, en donde fuimos ajustando el proyecto que nos presentó, porque había algunos errores de tipeo, algunos errores que no concordaban con la ordenanza, y también había situaciones que no estaban dentro de lo planificado, como por ejemplo la reglamentación de las distintas antenas que se tiene en la ciudad, también el delineamiento de los bosques que ellos estaban tratando de dejar, y otras cuestiones, ¿verdad? Que uno mirando difícil, o sea, uno comparando los escritos con la realidad, teníamos que haber ajustado, ¿verdad? Y realmente contento por la reunión, ya que esta gente entendió e interpretó lo que estábamos buscando hacer, y bueno, llevarlo para corregir, y bueno, yo creo que seguramente el próximo miércoles ya lo vamos a aprobar para su vigencia dentro del municipio. Sí. Mira, al tiempo de felicitar también debo de admitir lo siguiente. Me parece, lamento que el presidente de legislación, Derlis Acuña, no haya participado de toda la reunión. Si bien es cierto, vos sos integrante, Nicolás también, tengo la presidente. Esto no te responsabiliza, esto es a título personal, concejal. Hago nomás esa aclaración por obvias razones. como presidente del legislativo, de la Comisión de Legislación, él debería de estar presente. Si la reunión dura 5, 6, 7 horas, no importa. Tiene que estar él, porque es su comisión. Y no estamos hablando de un tema cualquiera. Estamos hablando de un tema vital, clave para nuestro desarrollo. Así que esa apreciación nomás no quería dejar de que pase inadvertida. Y ojalá que el concejal Acuña tenga una buena justificación sobre su ausencia, porque en los últimos tiempos la verdad que no le veo muy, muy conectado. Pero repito, esa es una apreciación personal. Ahora voy a mis preguntas, concejal, y la primera tiene que ver con un carácter de precisión. Cuando te referís a que deben estar ajustados a la realidad, ¿a qué te referís concretamente? Y realmente a veces uno escribe o calcula o piensa o se imagina, ¿verdad?, a la hora de hacer un escrito, a la hora de hacer un proyecto, pero la realidad es otra in situ. O sea, si uno se va a ver, se pone en el lugar, por ejemplo, en este caso tuvimos un arduo debate con relación a los complejos habitacionales cerrados, en donde yo me puse en el lugar del inversionista y les dije, ¿cómo le vamos a exigir a una persona que va a invertir en San Lorenzo, que va a abrir un barrio cerrado, a que tenga dentro de su barrio cerrado calles de 16 metros? ¿Quién va a venir a invertir ahí? Porque en este caso, si ponemos calles de 16 metros, el inversionista va a estar perdiendo metros cuadrados de terreno que podría estar edificando más casas para que tengan más vivienda dentro del lugar, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, uno muchas veces no se imagina, porque piensa solamente que las calles normales son de 16 metros, pero en un barrio cerrado no precisamente necesita que sea de 16 metros, ¿verdad? O sea, esas cuestiones técnicas y que uno se imagine cómo funciona, pues es lo que estuvimos ajustando. Perfecto. La última, porque ya se me está yendo la programación, concejal, y que tiene que ver con la siguiente fase, del cual también nos vamos a encargar. ¿Cómo aplicar esto, concejal? ¿Le trasladaron esta consulta o alguno de ustedes le preguntó esto al equipo técnico? ¿Cómo aplicarse acá? Ni siquiera el tema de la carga y descarga de mercaderías no podemos controlar, o no pueden controlar en este caso, así como el estacionamiento. Cuestiones muy sencillas, básicas. La aplicabilidad de esta. ¿Hubo preguntas alusivas, concejal, sobre este tema? No, de hecho que la pregunta está de más, ¿verdad? Porque esto es sencillo. El Ejecutivo, a través de las distintas direcciones, debe hacer cumplir las ordenanzas. Y acá es sencillo. Acá el Ejecutivo hace la vista gorda, o en todo caso le ordena a su director, y su director no sirve, y por eso está aquí la situación en San Lorenzo. No funciona la hora de descarga de los camiones, los estacionamientos están colapsados, es porque hacen la vista gorda nomás, pero eso ya queda ya a cargo del Ejecutivo y sus direcciones. Y si no funciona, ya es un tema ya del Ejecutivo Municipal. Totalmente, totalmente. Y bueno, nosotros vamos a tratar también de conversar con el equipo técnico puntualmente ya sobre este tema, porque repito, nosotros no podemos seguir creciendo desordenadamente. Esto en algún momento dado va a colapsar, y este es el momento de ir ordenando la casa. Ya no hay excusas, tenemos este plan, tenemos los recursos humanos para poder ejecutarlos, no solo humanos, sino técnicos también. Entonces, no sé, yo te juro que ya no quiero ver así a veces la ciudad, porque duele, concejal, sobre todo en esta etapa de festejos, que para mí debe ser un motivo de reflexión para las autoridades. ¿Cómo estamos en estos 249 años? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Pero en fin, No sé si te gustaría agregar algo más, concejal, a este tema. Y no, realmente, como dice, esto es solamente la falta de predisposición y voluntad de parte de las direcciones correspondientes, y que el Ejecutivo está mal exigiendo en el Congreso, porque están las ordenanzas. Hay todo. Lo único que hace falta es que se haga cumplir y se haga respetar todas las ordenanzas, porque el legislativo le provee todas las herramientas. Tienen personal, tienen equipo, tienen todito, ahora tienen grúa, tienen cepo, tienen uniforme, pero no tienen boleta de sanción. ¿Qué más le decía eso, verdad? O sea, yo no sé, ¿verdad?, cuál es el concepto del Ejecutivo, pero estamos gastando millonadas en proveerle de todo lo que necesita, pero la PMT, por ejemplo, ni 10 millones al mes no ingresa a la municipalidad. ¿Y cuánto se gastó para equiparle con todo lo necesario? Y bueno, el concepto del Ejecutivo ya ahí entra a pelear, porque nosotros como Junta se le ha proveído la herramienta necesaria. Concejal, gracias nuevamente por el tiempo, y permitime felicitarte a vos y a tu colega Verón, que se quedaron hasta el final de la reunión. Así que da gusto saber de que tenemos autoridades que realmente se preocupan y se ocupan. Porque una cosa es preocuparte y otra muy distinta es preocuparte y ocuparte. Así que gracias, concejal, y que pases bien estas fiestas. Gracias, Gustavo, y saludo a la audiencia. Concejal Isaac Rojas. Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10:00.